coronados de gloria vivamos. Ocuremos con gloria morir. Ocuremos con gloria morir. Ocuremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, va a llover 23 horas, dice, según TN, tormentas con algunas ráfagas fuertes. Como fue como una ráfaga de amor, de amor. Ah, porque mañana llega 31 grados la máxima. Claro, 16 horas. El jueves, mañana, hoy. Claro, sí. O sea, hoy jueves, claro. Claro. Hoy técnicamente para la gente normal es jueves. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a la hora doble. Yo soy Federico Simonetti. Félix Buenaventura está demorado, pero va a venir. Lo que pasa que es y está conmigo, pero millones, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Decía que lo que pasa que es esta época de fin de año es brutal, es terrible. Terrible. Es tremendo. Mañana, Bermudas, insisto, volvimos con el clima. Bueno. 31 grados máxima, dice, muy agradable, con sol y nubes aisladas. A las 8 de la mañana, templado, y hace 20 graditos. Está bien, yo amanezco un rato antes, así que... ¿Amaneces antes de las 8? Sí. Qué espanto. Estoy muy... Qué espanto, muy mal. Por Dios. Qué espanto, la verdad, qué espanto, es lo único que tengo que decir. Porque, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué? Tengo que ir a trabajar muy temprano. No, bueno, lo supuse, si no... Sí, porque... sí. Pero, sí. ¿Qué tenés que hacer mañana? Tengo que hacer unas medias lunas, cocinar unas medias lunas y... ¿Cocinar las medias lunas? Sí, sí. ¿Y no se puede adelantar el laburo? Y esas no, porque están congeladas, ¿viste? Se meten al horno, se le pone el almíbar y listo, se pone en una caja, se les da a la gente... que lo vienen a buscar, y tengo que empaquetar 50 tartas. Que están, ¿empaquetar 50 claro, tartas? Claro, ya están en bandejita, todas divinas, ya las dejé armadas. Tengo que empaquetar para que la gente se las lleve. Nada más que eso. Me parece que lo que andás necesitando... ¿Qué es? Un empleado. Que Abatonca sea grande y tenga un empleado más, sería una solución y una alegría, sí, me imagino. Sí, un dormir una horita más, capaz. Sí, exactamente. ¿No? Sí, pero ¿qué una horita? ¿Por qué? Ah, porque después está el famoso, hay que vigilar al empleado, ¿no? Eso es muy de patrón. Sí, ¿no? Hay ya que vigilar. ¿Te convertís en garca cuando tenés empleados a tu...? No, solo, no sé si vigilar o controlar, pero ver que esté... Que esté bien todo, como a uno le gusta, ¿no? Bien ahí. Es, bueno, es control de calidad. Obsesiva, ¿no? Rompe y pelota. Un poco, sería, un jefa, poco. Rompe pelota. Se bastante rompe, sí. Bueno, y entonces, ¿empaquetás 50 tartas, me dijiste? Sí, 50. Que ya las hice. Ya las pero hice. ¿Cómo las empaquetás? ¿Cuáles? No, ¿viste las bolsas Kraft, las de cartón? Sí. Bueno, ya están en bandejita, las meto ahí con su tenedor y su cuchillo. Porque la gente tiene que almorzar. Es una gran empresa que tiene unos cursos y bueno, y nosotros le proveemos el desayuno y el almuerzo. Nosotros hacemos guita a los cursos de la empresa, me parece perfecto. Yo me vengo levantando cada vez más tarde porque me vengo acostando cada vez más claro. tarde. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. La Pejo está intentando ponerle onda. Está intentando ponerle onda, se nota que está buscando, ¿viste? Le dijeron... Está canchero desde que te... Cuando hizo sí, un programa ahora con sí, una sí, colega con Maru, tuya. Con Maru. Con Maru Botana. Y entonces se rapó a los costaditos. Y, sí. y se está haciendo fiesta. Está todo como trabado. Le ponen sí, las dice, remeras. Dice que sí. Le ponen como unas remeras ajustadas. Está como todo trabado, ¿no? Lo vi el sábado un ratito y vi que estaba sin anteojos. Sí. Y con... Sí, sin anteojos y con una remera trabada. Y yo no entiendo cómo nadie se da cuenta. Es la pegue. Deja que haga de la pegue. Si llegó siendo la pegue hasta acá. ¿Para qué vas a tratar afantinizar a la Pehue, no? Ese es el conocimos con el prende y apaga, ¿entendés? Pero claro, es la Pehue, es la Pehue. ¿Por qué lo están tratando de convertir en Fantino? No hay nada peor. Yo acepto a la gente que tiene onda, acepto a la gente que no tiene onda. Lo que no acepto es cuando intentan cambiar. Claro, entiendo. Intenta cambiar. La Pehue está como, da la sensación de que una especie de cuarentón que se acaba de divorciar, ¿viste? Y entonces se metió hace un año se divorció, hace un año se divorció. Esos 3-4 meses de duelo, Después, y ahora está como haciéndose el banana, como si fuera 18 y oh. Conoció una piba. Exacto, de, te iba a decir. De 27. O y él, conoció o está, por, o está ahí. Y él le cuenta a los amigos, le dice, ya era pendeja. Y él apego, ¿no? Y en un momento... caduca. Y se filtra, en algún momento se filtra el apegue. Sí. Yo tengo un amigo que en un momento le agarró el viejazo una vez. Sí. Y me dijo, estoy hecho un pendex. Me dijo. Y ya decir pendex era de viejo. Y es de entonces viejo. Ya era como la frase que te vendía en la misma frase, ¿viste? Me falta que te diga, tengo un programón. No me digas que no estoy en la pomada. No, una cosa así. Claro. ¿Quién dijo que no tengo swing? No. Parezco el Loco Gatti todo bronceado, ¿viste? Vos decís, se te están cayendo claro. Sotas a lo loco. Mira que no hay mal que por bien no venga. ¡Pah! Sí, entra una frase así como cancheras que no, no, la verdad que no. En fin, esto es Lora Doble. Vamos a ir hasta las 2 de la mañana. Hoy tenemos un programa que vamos a pasar por distintos lugares, porque el uruguayo lista llega tarde, Feri llega tarde, mientras tenemos un poco de comida. Vamos a hablar de Wanda Nara, por ejemplo. Bien, me gusta. Sí, de cosas de boludeces totales. Y si queda tiempo, decimos algo serio. LR4, Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece una vez más en presentar la Hora Doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid, con la conducción de Federico Simonetti y al caer Félix Buenaventura. Fuerte ese aplauso. No fue tan fuerte. Hoy está Vero Milione con nosotros, nuestra cocinera estrella de Abatonca. Y también creemos que va a llegar a tiempo el uruguayo Gustavo Lista, que en bicicleta de Villa Urquiza partirá en pocos momentos nomás. En la producción está Alejandro Quiroga y Darío Góngora, el grande, el magnánimo, está en la operación técnica. Vamos por amplitud modulada 990, Radio Splendid, hasta las 12 de la noche en esto que se intitula La Hora Doble. Vamos a volver a hacerlo al final, el final, grabar el final, de vuelta, Darío, a ver, para, tira al final, hubo un errorcito, Por amplitud modulada 990, vamos hasta las 2 de la mañana en esto que se intitula La Hora Doble. Igual me quedé pensando, intitula es una frase de... Intitula, vámonos, vamos, otro toma. ¡Vamos por amplitud modulada! ¡Por Radio Splendid! No, otra toma. ¡Vamos por...! Tirame la música. Ahí va. Bueno, un poquito más adelante, por ahí. ¡Vamos! Ahí está. ¡Ahí va! ¡Vamos por amplitud modulada 990, Radio Splendid! ¡Hasta las 2 de la mañana en esto que programa que se llama...! Vamos de vuelta porque yo quedo feo, ¿eh? Vamos por amplitud modulada 990, Radio Splendid, en este programa llamado La Hora Doble. Fuerte el aplauso. Gracias. ¿Cuántos aplausos? Gracias a todos. Soy el locutor, anduvo más o menos. Comienza La Hora Doble con Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rap y Morphy, que nos acerca, como siempre, 3 vouchers. Para retirar los primeros 3 que pasen por la puerta de la radio, se pueden llevar un voucher. Se llevan un voucher los primeros 3. ¿Para qué sirven los vouchers? Para elegir cualquier cosa para comer o cualquier cosa para beber del menú de Nakan Pop, que ahora va a cambiar, va a cambiar sus vouchers, así que ahora van a ser 50 pesos de consumición en general. Bien. Vos elegís, en 2 de 25. Bueno, muy bien, lo pueden retirar 3 vouchers, en realidad, para elegir cualquier cosa para comer y beber, ya los últimos que quedan, por Freire 932, que es la puerta de la radio. Cuando hablamos de Nakan Pop, hablamos de la cadena que tiene congelado los precios de los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo. Congreso y tiene hamburguesas a 9 mangos desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde y todo el café del mundo que quieras por 5 pesos. Hay 3 vouchers para elegir cualquier cosa del menú de la Campop. Los retirás en la puerta de la radio, que es Freire 932. Y vamos a hablar del dilema, entonces, el día de hoy, ¿eh? Para llevarse un kilo de helado de Cadore. Le recordamos a todos los oyentes que dicen, ah, qué lindo, ahora que viene el verano, cómo me gustaría, vieja, invitarte, así dice, cómo me gustaría, vieja, invitarte un helado, ¿eh? Pero no tengo, sabes que no tengo un morlaco. Ah, ahí está. No tengo un morlaco, ¿sabes? Así que me voy a escuchar la hora doble, a ver si con el dilema, participando por el dilema, sorteo, así participo del sorteo y me gano un kilo de helado de Cadore. ¿Cuál es el dilema del día de hoy? A ver. ¿Qué preferís? ¿Que todos los días, cuando llegas a tu casa, te hagan una fiesta sorpresa? ¿O que haya un clon tuyo medio nabo que te haga quedar mal en todos lados? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Cada vez que llegas, ¡sorpresa! Te dicen todos los días. Y no sé si todos los días querés sorpresa. ¡Qué rompehuevo, eh! ¡Qué rompehuevo! O que haya un clon tuyo que te va a quedar mal en todos lados. Este dilema es un aporte de Leandro Torio, que es el magnífico que nos diseñó la página y sube el programa, y además aporta este dilema que es fantástico, así que le decimos a los oyentes que no solo pueden participar del dilema, sino proponer otros también, lo pueden hacer en nuestro correo electrónico, que es lahoradoble@lahoradoble.com.ar, creo que ese es el correo electrónico, si no, búsquenlo en la página que ahí está. Bueno, entonces decimos, ¿qué preferís? ¿Que todos los días cuando llegas a tu casa te hagan una fiesta sorpresa? ¿O que haya un clon tuyo medio nabo que te haga quedar mal? ¿Vos qué preferís? ¿Vero Viñor? Sí, estoy pensando. ¿Qué duración tendría la fiesta sorpresa, más o menos, así como estimativo? Lo que dura una fiesta sorpresa, o sea, por lo pronto cantás feliz cumpleaños, cantás feliz cumpleaños, le agarrás y... Pito matraca todo. Sí, abrazan todo, abrazás a todo, la nona, ¿no? Se está muriendo. Claro, no. Mirá, aprovechemos, qué sé yo, toda tu familia metida todo el tiempo, todos tus amigos, todos los días, fiesta sorpresa, todos los días. Hasta las 2 de la mañana vas a estar con el saludo, nos dice Guido. Tienes razón, Guido, pero no. Ahora ya pasamos al dilema, ¿eh? No sé, y la otra es que me va a quedar mal en todos lados, el clon mío. El clon todo, sí. Qué difícil, ¿eh? Quiroga, ¿tenés posición tomada? ¿Qué preferís, fiesta, sorpresa o clon? ¿Qué dice Quiroga? No lo veo yo. No sabe. Bueno, yo quiero Góngora. La fiesta sorpresa. ¿Fiesta sorpresa todos los días? Fiesta sorpresa todos los días. ¿Góngora? La vida es no. Es como una caja de bombones. Félix, pero o sea, ya te dije que si no estás presente, no mandes esto. Y solo está buena cuando aparece whisky. Ya está, manda otra grabación o que sea, Félix, por favor, cada vez que no estás. ¿Qué opinas? Fiesta sorpresa también, entonces viene ganando 2-0. Fiesta sorpresa viene ganando 2-0. Entonces, Quiroga elige también fiesta sorpresa. Yo prefiero el clon. Prefiero el clon y llegar tranquilo a mi casa, rascarme un huevo, quedarme en calzoncillos. ¿Sabes lo que es llegar a tu casa? Cada vez que... Pero es que te reclamen todos los días por algo que vos no hiciste. Dice, y pero explicás la situación, me parece, no, es un clon mío, yo te juro, no tengo nada que ver. Incluso te mostrás al lado del clon. Yo creo que lo podés mandar a matar al clon, no podés mandar a matar todos los que participan de una fiesta sorpresa. En cambio, el clon lo manda. Pero después no te van a creer, porque no vas a saber si sos vos o el clon. Ese está vivo. Ah, el cadáver no aparece nunca. Sabes que lo metes en un balde con ácidos y cal y no sé qué. Por lo menos eso vi en Breaking Bad, que después se arma un quilombo bárbaro. Pero con ácido lo de algo. Bueno, está bien. Fiesta sorpresa todo vivo. Para mí es una desgracia, Ya está. Una desgracia. Quiroga, no te preocupes, que lo mando por Twitter acá. Mira, te aprovecho para decirlo al aire, porque no, la computadora esa es una desgracia. Tenemos que decir a la gente, por favor, vean qué hacen con las computadoras, señoras Radio Espléndida. Bien, entonces, le decimos a todos los oyentes que están del otro lado, el dilema del día de hoy es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Que todos los días, cuando llegas a tu casa, te hagan una fiesta sorpresa? ¿O que haya un clon tuyo medio nabo que te haga quedar mal? Opción A, fiesta sorpresa. Opción B, un clon. Vos tranquilamente podés elegir cualquiera de las dos opciones y todas participan independientemente de lo que hayas elegido por un kilo de helado de Cadore, que es una hermosa heladería, riquísima, frente al Paseo de la Plaza en Avenida Corrientes 1695. Entonces vos podés muy poner, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Cualquier comentario, opción A, opción B, en nuestras redes sociales, que son @loradoble en el Twitter,

Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Bien, entonces, estábamos escuchando a Molotov con su tema Frijolero y estamos tratando de activar todas las redes sociales para que ya todos los que quieran llevarse un kilo de helado de Cadore lo puedan hacer libremente. Ya tenemos comentarios en el Facebook, tenemos, pero anda pésima. En Twitter no, creo, no sé si anda muy bien. A mí María no. Isabel Morgner nos comentó su estado B, dice. Así nomás, y después hay un comentario en Facebook también de Sol Barandini que dice, a ver si el mendocino le afloja la siesta y trabaja un poco, además de apoyar y sube los programas de esta semana para aquellos que los escuchamos por diferido mientras bañamos al Choco. ¿Qué es el Choco? O pasamos el lampazo. Gracias, dice. Pero mucha no es locura femenina. Sí, mucha esta Barandini, es tremenda. Pero no es, le aclaramos, pobre, que no es, estamos hablando de un rosarino, no es mendocino el que se encarga de subir los programas. Pero bueno, viejo, ¿qué va a hacer? La gente hace lo que puede. El Choco es el perro de Mendoza. El perro Mendoza, le dicen a... Choco, le dicen al perro Mendoza. Mira. Como chocolate sería. Choco, así como suena, así como hacerte mierda con un auto. Bueno, repetimos entonces el dilema del día de hoy para los que quieran participar. Es que preferís opción A, que todos los días al llegar a tu casa te hagan una fiesta sorpresa, u opción B, tener un clon tuyo medio nabo que te haga quedar mal en todos lados. Pueden hacerlo en @lhoradoble para el Twitter, con el hashtag también horadoble, o facebook.com/horadoble, o el 4010-7157 o 4010-7158. Vamos a hablar de rigurosa actualidad ahora. A ver... algo que me genera cierta angustia, ¿por qué no? Te pones mal, mirá. Sí, mirá. Sí. Pasó hace una semana, pero... La carita así triste. Sí, yo apostaba que se reconciliaran, pero... No, dice, hasta acá llegó mi amor. Fue el último tweet de Wanda Nara, aquel 6 de noviembre, ¿no? Porque se separó, dice... Sí, no, Vero, no, fíjate los mocos, no es para tanto. Maxi López y Wanda Nara se separaron, una pareja hermosa ideal, los felices. Dos. Pero, entre paréntesis, para mí es de cara, es verdaderamente un showaga Wanda Nara. Entonces voy a decir una, después viene todo que está buenísima, todo, estamos todos de acuerdo, etcétera. De cara. Carucha, y la hermana salió hermosa, y ella, claro. Pero bueno, nadie sabe, viste, esas cosas de la genética. Dice, explicó intrusos, la verdad, que mientras él continúa en el calcio, militando, jugando al fútbol ahí en Italia, y un rato antes de comienzo del programa, el conductor había anunciado que se venía el estallido porque se habían separado. Ahora comparte el mismo techo, pero por los chicos. Pero lo más probable es que en las próximas horas ella vuelva a la Argentina, y volvió finalmente. Y ya está saliendo en revista Gente, ya se vieron. Sí, está angustiada, pero ya hizo tapa, sí, así, posando, ¿no? Sí, ya hizo. Pues, ya la gente acá en la Argentina se separa y está en culo al ratito. ¿Por qué? Al ratito. Porque yo no sé, yo me separé y no. No, yo tampoco, mira, dime. Qué feo, ¿no? De golpe, sobre todo, el otro igual está jugando en Italia, contando guita, le chupa un huevo, pero. Separarte acá en Argentina, ¿no? Y entonces vos te separaste, mujer, formaste una familia, vos le elegiste, por algo le elegiste, era Guandanara, ¿qué va a hacer? Al ratito de que te casás, aparece un video de ella peteando uno, horrible, ¿no? Horrible situación, pasás trauma familiar, todo, qué sé yo, bueno, listo, armaron su familia, minutos después te separás y ya ella está en culo en una tapa de una revista. Está como empezó, casi, como, sí, digamos, empezó, como que ¿cómo empezó? La misma, la rueda. Pensabas, la nota segunda es más triste todavía, porque dice, hacía 3 meses que no teníamos sexo. La modelo rompió el silencio de nuevo, siempre rompe el silencio, el silencio está roto. Hace tiempo. Hace rato que lo hicieron. Ahí está, tomá silencio. Y dio detalles del porqué de la separación. También dijo, no voy a pelear por la plata, él sabe cuánto merezco. Claro. Pero claro que no vas a pelear con la plata, si, si toda la juntó él. Sí. Aunque ella debe haber juntado. La rubia habló con la revista Gente, sí, obvio, si le dio una tapa, no. Y dio detalles de su ruptura con Maxi López. Dice la nota, dice, sin pelos en la lengua. Buah. Dijo que hacía tiempo que no tenía relación sexual con el futbolista. La frase... Está bien que la aclaró, con el futbolista. Sí. Andás a ver con quién otro, ¿no? Pero qué horrible la frase, sin pelos en la lengua. El redactor es un mala leche, claramente un mala leche total. Un mala leche total que... Dice, frase tipo, sin pelos en la lengua, a Wanda Nara le queda... No le queda bien. Le queda horrible. Servidor ocupado, dice. Reintentar, no moleste más. Así nomás. Y después... la misma nota, dice, hacía 3 meses que no teníamos sexo con mi marido, lo cual me parece razonable en una separación, ¿no? Yo no, si no quiero mal. Yo tuve una convivencia y tuve casi no sé cuánto tiempo, pero ya cuando me separé éramos como primos, claro, lejanos, hermanos, viste, no pasaba nada, ¿eh? No, claro, viene mal de antes, no es que te separas así de no repente. Claro, no por supuesto. En fin, y después dice así, dice, explote, hay cosas que jamás se perdonan, Maxi me descuidó, dice. Bueno, se vino para acá. Me gusta el tema de algunos textuales, dice, de la modelo y conductora, así definen. ¿Desde cuándo conductor es un laburo, no? Y me lo digo a mí mismo incluso, ¿no? ¿Desde cuándo es un...? Que claro, ¿qué conducen? Para mí, modelo conductor es Perón. Yo ya, ese es el único caso que se justifica modelo conductor. Después, no, claro. A veces me pasa que voy a casting y hay siempre una, hay como un grupo de hay la televisión absorbe mucha imbecilidad en general y uno, imagínense lo que ven en pantalla. Claro. Es algo así como las cucarachas, ¿viste? Es un ejemplo que suena muy fuerte, pero mira, ¿viste que las cucarachas se dice que por cada una que ves hay 100.000 millones de cucarachas en tu casa, en el fondo de recóndito, que ni soñás, y te miran dormir vos cuando dormís? Te despertás a mitad de la noche y tenés un ejército de cucarachitas que hace... No me digas eso porque la llevo a mi casa. Boludo. No, y no, bueno, por cada uno que se ve en pantalla, en televisión, hay todo un ejército de gente desesperada por triunfar. Mira, claro. Que es la... pero está en un estado de descomposición humana prácticamente. pero bueno, efectivamente, así las cosas. Y bueno, nada, yo voy a los castings así y hay minas que se presentan como... así como modelo. Modelo conductora. Mira. Modelo conductora, dice. ¿Conductora de qué? Esta no sé qué condujo, nunca... ¿Qué sé yo? Nunca la vi yo. Creo que hay un programa... No. No, lo hace bueno, ¿y modelo? No sé cuándo fue modelo. Bueno, modelo por lo pronto, ya insistimos, ¿eh? Como en esa trucha, no sé si laburás mucho como modelo, pero dice, qué sé yo, no sé, no. Está separada y se ganó una revista Gente, ¿eh? Pero, siguiendo con estas historias de separaciones, sí. Esto fue lo de Wanda Nara, que un poco disparó todo esto. Yo me acuerdo que cuando yo era más chico la separación era dramática, no se sabía nada, ¿viste? Había como una... Sí, acá, estaba oculto, ¿viste? Me tienen los huevos llenos, Fabián Domán y Evelyn, no sé qué. Me tienen los huevos llenos, quiero que salgan de la pantalla ellos y la pareja de Galicia, que también me chupa un huevo. ¿Qué corno van a, hacen de su vida? No me interesa, no, por mí que exploten los dos o se vayan a vivir a Finlandia. Me da exactamente... Que vayan todos juntos, la que Galicia va, con... Que hagan una salida de a cuatro, Fabián Doman, Evelyn, la pareja de Galicia, y se vayan a Filipinas. Con la tarjeta de Galicia. Con la tarjeta de Galicia se paguen un viaje a Filipinas y listo, ya está, termine la... Por favor, así nomás, me enojé. Y yo durante la tarde no veo tanta tele, ¿viste? Ah, no... pero es que ya es irritante, sale por claro, todos lados. Claro, no. Por todos lados sale Fabián Domán y la pareja de Galicia. Hay algo que está pasando con la internet del... De la radio. De la radio, me parece, una vez más. No nos han llegado mensajes, si se está escuchando o no, pero me parece que obviamente debemos estar con la misma problemática de que no se está escuchando. Bueno, en fin, hay problemas. Sí, acá no tengo nada. No. Hay problemas, ¿eh? Hay problemas, pero vamos a tratar de seguir adelante. Los vamos a solucionar. ¿Cómo pensamos solucionar? Ay, no sé. Vemos, vamos viendo. De alguna manera. Yo creo que... A ver, subiste la antena. Espera. Si pero... yo agarro y pongo esta budinera. Sí. Y la... Podemos agarrar y la ponemos con un palo de hierro. No, pasame la espumadera. ¿Cómo se ve ahora, vieja? ¿Cómo se ve ahora? Mejor. Hace rayita. There's no sign of life. te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abiertas. Este mes, en Revista El Federal, el Big Bang Sintético, el proyecto revolucionario mundial para crear nuevos organismos en laboratorios, el rol de los científicos argentinos, los avances en agro, energía y alimentación, los alcances bioéticos y la alerta sobre el bioterrorismo. Revista El Federal, la Argentina que queremos. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la una de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM 990. Todas las voces. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bien, ya nos restablecimos, andaba todo medio para tricky acá a nivel internet, pero ya está colgado el dilema y nos dice Arianda, nos dice opción B, que es la opción del clon, ¿no? Opción del clon, opción B, así puedo culpar al clon de mis cagadas, aunque la opción A me libraría de cocinar todos los días. Hablamos de la fiesta sorpresa. De la fiesta. Bien, no está mal, pero la opción me parece que está, es interesante el encargo de que el clon también te puede servir para... Sí, es verdad. Para hacer cosas, así que vos... Lo pensé en caliente en realidad, ahora lo estoy como... No, ya está, ya elegiste, ¿sabes? Ya elegí la fiesta. O mejor aún, elegiste. Sí, con la gente que dice istes, ahí... La que le agrega ese donde no va, ¿viste? Muy lindas. Y la que dice verdad. Viniste. ¿Verdad? Así es, también me gusta la edad con soledad. Bien, todos los que participen se pueden llevar un kilo de helado de Cadore, así que pongan, por favor, necesitamos participaciones, pongan así opción A, opción B, etcétera, etcétera, etcétera. Me interesaba hablar una cosita de algo breve, pero de algo que vi hoy a la tarde. ¿Qué pasó? Sabes que yo siempre veo los programas de la tarde, me siento en la computadora y pues así mientras desayuno, cualquiera, veo intrusos, esas porquerías. Como de fondo, pero hubo una cosa que me interesó hoy, se lloró hoy, pasó algo que Flor de la B, creo que en su programa de televisión, no me acuerdo dónde fue, llanto, enojo, sí, la conductora de la Pelu le respondió como vida a Marcel Polino y Viviana Canosa, el cierre de su programa para pronunciar un desgarrador monólogo por los comentarios que hicieron Marcelo Polino y Viviana Canosa sobre su condición sexual. ¿Qué es lo que pasó? Te estarás preguntando, obviamente, si no consumís ese tipo de porquería. Te puedo decir, Marcelo Polino trató, o sea, dijo varias veces que Florencia de la B, meábamos en la misma lata, atrás en el escenario, en cosas de revista, meábamos de parado. Y después le dijo, la trataba, bueno, siempre la trata Florencia de la B, de macho, qué sé yo, qué sé cuánto. habían tenido una serie de discusiones, etcétera, y eso produjo que Viviana Canosa dijera que es una, todos saben, una víbora yarará, dijera, me divirtió porque son dos tipos que se pelean bien, y esto habría sido lo que hizo estallar finalmente a Flor de la B, que dijo, entre otras cosas, mi nombre es Florencia Trinidad, madre de Paula e Isabela Goicochea, señora del señor Pablo Alejandro Goicochea, mujer y argentina. Y dijo, mientras lo que escuchabas, me... A ver, estoy tratando de editar en vivo. Dijo algo así como, yo no voy a cambiar, pero para mi sorpresa, el Telegram seguía con... No, perdóname, esta... Bueno, en fin, yo lo estuve escuchando a la tarde y lo que decía básicamente era que estaba podrida de todos los chistes sobre su condición sexual. Claro. Y si es un... hombre o no es un hombre, y todos los chistes que tengan que ver con el mear de parado, y todos los chistes que tengan que ver con él o ella, refiriéndose a ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece interesante, en parte como debate, darnos esta posibilidad de finalmente de tratar de desterrar un poco, o por lo menos no agradar a la gente con chistes fáciles que reproducen, claro, cuestiones sociales que terminan siendo bastante violentas, como por ejemplo que a uno lo discriminen por la condición sexual. Claro. La cual a mí, la verdad, me importa muy, muy poco. Tal cual, porque cada uno es libre. Por supuesto, pero no es libre, sino que no me importa, verdaderamente no me influye que Polino cada tanto quiera acostarse con un hombre, o todos los días, o nunca, o quiera acostarse con un caballo, o quiera acostarse con Flor de la B, o quiera meterse una virome por el pene. Me da lo mismo. Tal cual. Me da exactamente lo mismo me pasa con... Lo mismo, sí, qué dolor. Sí, sí, sí, por atrás de... Pero me da lo mismo, me da lo mismo Florencia de la B, y me parece que acá hay como una cierta, un cierto doble discurso en los medios de comunicación en cuanto a eso, porque por un lado dicen, sí, sí, somos todos progresistas, e incluso me incluyo en eso, y por otro lado tirás el chiste fácil, etcétera, y sobre todo también se da mucho en humoristas, se da mucho en gente que trabaja en los medios, que apunta al populacho, y la gente se ríe de eso. Me parece que no hay que hacerlo más. No, no hay que hacerlo más. No aporta nada, no aporta absolutamente nada hacer ese tipo de chistes, no aporta absolutamente nada... Y además reproduce, me parece que hay que tratar, y esto yo lo digo como comediante, que tenemos una responsabilidad de tratar de hacer un humor que no reproduzca cuestiones sociales que son chotas. Exactamente. Cuestiones sociales que son chotas. O sea, me parece que hay chistes que son subidos de tonos y que son más bien pelotudos y una cagada y no se deberían hacer. Por ejemplo, un chiste obvio es reírse del brazo que le falta a Scioli. Chiste bien, obvio. Sí. Nadie que trabaje haciendo humor jamás ha dejado de hacer un chiste sobre la mano de Scioli. Pero más allá de eso, igual, Scioli es una persona, no reproduce una, uno no se está riendo por ahí de los de la manquedad ni nada de eso, y tampoco es una elección burlarse de una minoría. Exacto. Entonces me parece que hay que tratar de evitar simplemente, y cuando uno tiene la decisión de poder hacer ese chiste, dejar de hacerlo, incluso también dejar de festejarlo. Claro, y reírse de otras cosas. Sí, hay miles de cosas para reírse, y menos que tenga que ver en un país libre, que además hemos avanzado tanto con en cuanto a los derechos con civiles. Las igualdades, y en cuanto a la igualdad de todos, e incluso el sábado pasado fue la marcha del orgullo gay, y nos contaba un entrevistado, que de uno de los responsables de la comunidad homosexual argentina, nos contaba lo que costó llegar a estos niveles. Así que, nada, me parece que es un buen momento para reflexionar. Sí, para terminarla, porque la verdad no es nada canchero hacer chiste de Flor de la B, tiene pija. Jua, jua, qué divertido. La verdad que no. Primero que no lo sé, además. No sabemos. Segundo que, además, ya legalmente ya tiene un documento femenino, es una mujer. Sí, es la una vemos madre, como etcétera, mujer. Etcétera. Yo, para no mí importa, como... pero, y que no importa tampoco cómo la ve, sino también cómo la quiera tratar. Yo también tal veo cual. Gente que está gorda y no me voy diciendo, ¡está gorda! Tal cual. Por esa misma razón. Así que bueno, es algo que podremos corregir. Bien, escuchábamos Higher Ground, un tema hermoso, tema de Stevie Wonder, hecho por Red Hot Chili Peppers. Gracias, Chihuahua, nos dice Chihuahua, dice, los escucho siempre por internet y no hubo problemas hoy. Qué suerte. No, pero es que el problema por ahí no era en la transmisión, era un problema acá en la máquina o en algo por el estilo. Acá yo no puedo usar Twitter en esta computadora, no sé qué, estoy usando en el teléfono. Bien, prefiero la fiesta, dice. Bien, vamos. Me corto y ahí quedó mal, pero sé que la mando. Bien, entonces, ¿qué estábamos? Estábamos 4-2, gana fiesta versus clon. La gente en el Facebook nos está diciendo, Nico Pusineri dice, prefiero el clon. El mi real ya me hace quedar mal en todos lados. Por ahí el clon me sube a nivel de mi vida. Perfecto, qué grande. Nico Pusineri. María Isabel Morgner nos dice, B. O sea que vamos 4-4, bien. Empató el clon. Dice, Rama Sanso dice, el clon medio nabo sin duda, porque me reemplazaría en todas las fiestas sorpresas en las que fuera solicitada mi cara de, wow, qué sorpresa. Jaque mate, dice, la verdad que sí. Muy bien. Muy bien, Rama Sanso, muy inteligente. Raquel Masi dice, opción B, una fiesta en la que me va a quedar mal yo misma, luego deshacer en tuertos tiene su gracia. Perfecto, va ganando clon ahora, 6-4 se puso. Cómo dio vuelta al partido. Sí, Brabuk nos dice, opción A, obvio, aguante la festichola. Entonces, va ganando 6-5. 6-5 estamos, es parejísimo el dilema del día de hoy. Va ganando la opción A. Respecto a este dilema, a todos los que quieran participar por un kilo de helado de Cadore, les decimos cuál es el dilema, que es, ¿qué preferís? Opción A, que todos los días cuando llegas a tu casa te hagan una fiesta sorpresa. U opción B, que haya un clon tuyo medio nabo que te haga quedar mal en todos lados. Nos entra un mensaje recién de Laura Valeria Farfán Ale. Dice, me gustan las dos, aguante la fiesta. Y si hubiera un clon mío, una clon mío, medio nava, yo sería la inteligente. Y si hago alguna pelotudez, culpa al clon. Valeria, te bajaste al novio de Carla. Nah, chica, fue mi clon, siempre le tuvo ganas. Igual aguante la fiesta, me quedo con la A. Fa, empató Valeria Farfán. Viene entonces, como así, parejo. Sí, viene parejísimo. Tremendo, tremendo. ¿Cómo está el dilema del día de hoy? 6-6, entonces está empatado. Le decíamos, ¿qué preferís? Opción A, que cada vez que llegues a tu casa te haga una fiesta sorpresa. Opción B, tener un clon medio nabo que te haga quedar mal en todos lados. Que nuestras vías de comunicación son en el Twitter, @lahoradoble. En el Facebook, es facebook.com/horadoble. Y en el 4010-7157, 4010-7158. Después de este separador, vamos a comenzar a transitar la cocina de Vero Millón. Bueno. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Hermosa cortina choreada, Maru Botana, que no nos escucha y por eso le hacemos estas cosas. ¿Vos la conocés? A Maru, no, la vi en la feria masticar, así como al pasar, pero nunca... Nunca la hablé. ¿Qué onda? ¿Qué se dice de Maru Botana en el ambiente de los cocineros? ¿Qué se dice de Maru Botana? Tuvo un lío esta semana, no sé si ustedes lo escucharon. No. ¿Vos viste el programa del sábado, ella? No, por suerte no, el programa de ella con la Pehue. Claro, por eso pensé que lo habías visto. Ella parece que hizo una receta de tortillas de maíz, ¿viste la de los mexicanos? Sí. Y no supo utilizar el elemento para hacer la tortilla. Creo que lo puso al fuego y no iba en el fuego. Hizo algo así. Recordamos, tortilla mexicana es como si fuera una especie de tapa de empanada. Claro, ¿no? O sea, con la tortilla de trigo, sí. A eso. Nosotros cuando la hacemos acá, la hacemos en una sartén. Eso, que viste cómo se hace, es como que están aplaudiendo. Claro, exacto. Pero ella... Parece que tienen un elemento para hacerlo. Y ella creo que no lo supo utilizar. Sí, ese es el sistema. ¿Sabes qué? Creo que... Sí, perdóname que te interrumpa. Creo que por eso se dice tortillera a la lesbiana. Sí. El ruido ese. Exactamente. Este ruido que hacen las manos en México, las mujeres cuando hacen las tortillas. Sí, sí, es por eso. El chapa-chapa de... Sí, mira. Es muy correcto el... Claro, sí, es como la que tal viene cual en la, la calle, que viene sí, en la calle. Exactamente. No estaría pudiendo, fíjate qué puede pasar. Bien, bueno, entonces me decías, ella no sabía manejar. No supo bien cómo hacer la tortilla con ese elemento. Y parece que los mexicanos se le vinieron al humo. Ah. Y le tiraron dardos por todos lados. Yo en Twitter no la sigo, no sé, y parece que hubo como una pelea. Y por eso ella el sábado en su programa llevó a unos mexicanos para hacer, a un cocinero mexicano para hacer tortillas, comieron tacos y no sé qué cosa. Pero ella dijo como que bueno, que no era perfecto, que todos se podían equivocar. ¿Pero qué? ¿Pero qué ridícula? ¿Pero qué, no preparaste nada del programa? ¿Quién? ¿Yo? No, Maru. No, vos... No, ella, no sé, eso fue en un no sé si en una receta que la dio por dónde. Y... Qué barbaridad, pero además es una pavada, justo para hacer tortillas. Si yo me dijera, mira, traté de hacer un plato hindú, traté, en el programa que tiene en el gourmet. Ah, dice, eso no lo, no, no, él todo, sabe, ¿eh? Todo. No, yo lo leí al pasar y dijeron que parece que ella después pidió disculpas, como que bueno, se había confundido. Pero bueno, tan prestigiosa que es. Tendría que haber leído un poco antes, me sí, parece. La verdad que haber sí. Instruido. En fin, bueno, vamos a hablar de otra cocina mejor que ella, que es la señora Vero Milione, que hoy nos va a hablar de qué. Hoy vamos a hablar de especias. O especias. Especias. Sí. Ah, sí. O especies o especias, porque se dice de las dos maneras. Mira, especies. Sí, especies. Yo tengo, tenía una rutina de stand-up que decía especies y la gente me decía, ¡especias! Ah, bueno, no, especias. Especies. Es más, si lo buscás, también dice hierbas aromáticas. Como que meten a todo en la misma bolsa, pero yo como que haría una distinción. Las hierbas aromáticas son otra cosa. Las especies son más los polvitos, las semillitas, esto que conocemos nosotros, que sí están combinadas. Muchas veces en los platos, que vienen con, no sé, el tomillo con el ajo, van como loco. El ajo es una especia. Bueno, el chai es una, combinación, mezcla. Sí. Exactamente. Bueno, pero también se la llamaba el otro dorado, porque eran más codiciadas que el mismo oro. El oro dorado, claro. El otro. El otro dorado, porque eran más codiciadas que el oro. Ah, el otro dorado, ah, mirá. ¿Entendés? Entonces como que todos querían, las especies eran muy caras. Dije a Susana Jiménez recién, esta grabación fue el dado, dije, no. Ya, pues, bueno, no importa. Tuve muchos temas a la vez, esto de estar peleado con internet mientras recibiendo mensajes. Te pone mal. Necesito a Félix, lo extraño tanto. Su risa. Algo. ¿Vendrá hoy a todo esto? Sí, sí, pero me dice que está en Ituzaingó recién saliendo. No, no llega más, de seguro está en bici, es un espanto este pibe. ¿De Ituzaingó en bici? Sí, sí. No, el tren no viene, por no, ya hasta ahora no. Bueno, que eran muy codiciadas las especias y eran muy caras, porque tenían que pagar muchos impuestos. Y en su momento la usaba más la gente pudiente. Claro, obvio. El clavo de olor, la vainilla, todo. Pero además la iban a buscar a... O sea, el descubrimiento de América, el origen... Ahí iba a ser la ruta de las especias. Claro, era eso. Sí, era como... Sí, como que... Solo se conseguían además muchas en el sudeste asiático. Exacto, y buscaban la ruta para poder llegar mejor y que no tuvieran que pagar y que sea más accesible a y no hubiera piratas y no se cayera el mundo, porque todos sabemos que el mundo es cuadrado sostenido por tortugas o elefantes, según el gusto ahí. Claro, sí. Bueno, y lo que dicen que estas hierbas y estas especias, perdón, tenían tanta importancia en la cocina como poderes curativos. Y ajá, como que es re interesante leer todo lo que las especias nos pueden dar, más allá del sabor o el aroma a una comida, que siempre cuando lo ponemos en la comida tienen mucho aroma, pero después predomina ese sabor. ¿Cuál es la definición para que algo sea una especie? No tiene una definición, no tiene una definición. Son, las plantas por ahí de alguna, no sé, de la nuez moscada, eso deriva en la semillita que después es la especia, pero no es una... Acá mira, está especia, del latín especies. Sí. También que... llamada condimento. Claro, es como que... Es el nombre dado a le ciertos da sabor al... aromas, dice. Mira, es al olor, es muy loco. Como que vos predomina mucho el aroma, pero después al ponerlo en la preparación... El sabor es el que realza, digamos. Y dicen que los romanos fueron los primeros que introdujeron las especias en los platos. Bueno, y lo que sí quería contar, que está buenísimo esto, que me gusta, que aparte de los poderes curativos, los musulmanes la usaban para embalsamar, para teñir, para perfumes. Bueno, como ya dije, abatonca es una especia y se usaba para el heno de pravia. Ah, mira. No, sí, ¿sabes sí. que no sé qué carajo es el heno de Pravia? Te voy a confesar. Es un perfume. Sé que es algo que usan las viejas. Las señoras pero... grandes, sí. Es un perfume y un jabón que tiene un aroma de viejo, claramente. Claro, no, ¿no? Sé. Es como de abuela, ¿no? Sí, es de abuela, pero la abatonca, la esencia de abatonca la tiene ese perfume. Ajá. Con la nuez moscada también se hicieron perfumes y también se usaba para bebidas alcohólicas. Sí, la nuez moscada, claro. Exacto. Lo que sí hay que decir que toda especie no hay que usarla en exceso porque te droga. O sea, es como en su justa medida. Porque si no... Te droga, sí. Pero todas te drogan. Y casi todas. Lo que te dicen siempre, la aclaración es esa, que no usarla en exceso porque te puede llegar a alucinar y todas esas cosas. ¿Mira? Sí. ¿Mira? Bueno, yo sabía de la nuez moscada. La nuez moscada siempre sí. se dijo eso, pero... Sí, pero en general todas, porque aparte después invaden un montón y es como que no percibís lo que realmente es. No, obvio. Así que es el anís también es muy... Es fuerte el anís. Es muy fuerte, ¿no? Y tiene la variedad del anís estrellado, que es así como una estrellita, que esa se usa más para chutney, alguna confitura, lo metes adentro y le da bastante aroma y rico sabor. Y dicen que el anís es la hierba medicinal más antigua que se usaba antes y que en India masticaban las semillas y que servía para el mal aliento. Bien. Hay cosas muy muy copadas de la sí, de las claro, especies. Obvio. Por ejemplo, la mostaza, las hojas de mostaza son increíbles. Yo trabajé con hojas de mostaza. ¿Hojas de mostaza? Nunca no, vi. No sabes lo que son. Son bien verdes y tienen como sabor a pimienta, no a mostaza. Y son bien verdes, duras, y que combinan con un montón de, por ejemplo, con la remolacha combina muy bien, con la zanahoria combinan bien, y siempre hay que tratar de, si la especie es bastante fuerte, contrarrestar con algo un poco más suave. Entonces vos realzás ahí el sabor que tiene. Yo seguro, el regaliz, lo sí, que es el regaliz, sí. va muy bien con el gin tonic, que es lo fácil. Amigos borrachos, sepan. Exactamente. Lo mejor, regaliz se llama la especie así. Sí, es el anís. Regaliz. Es como el sabor al anís. Ah, pero no es el anís, es distinta. Es distinta, pero tiene el sabor parecido. Dicen. A mí es como una barrita, es como un palito. Es como un palito, es verdad. Hermoso. Regaliz con el cinturón igual, pero como piña. Sí. Sí, qué rico, ¿no? Sí, tenemos sí, que haber traído un traguito. Sí, tenemos que hacer coctelería en cualquier momento el orador. Sí, ah, por favor. ¿Sabes lo que me gusta de tu hermana? Yo tengo... Me gusta mucho tu hermana. Para... Que no vas a ver tu hermana. ¿Sabes que tengo un pisco? Mierda, perdóname. Viste, después se termina el pedo. Oh, es verdad, alcohólico. No, guardemos la línea, pero bueno, tomemos un no, poco. No, yo no puedo tomar. Para mí, yo soy eso. Yo si te entro a tomar, te tomo. Te tomo. Y no guardas la línea. Nada, nada. Ay, ubicate. Solo para degustar, no. No, no, tomemos. Para mí, si se escabia y se caga fuerte. ¿Sí? Bueno, está bien. Bien. Me alegro que nos entendamos. Sí, yo también me opino igual, pero bueno. Bien, perfecto. Programa hecho por borracho. ¿Sí? Así, si Pegóngora está con nosotros, se escabia fuerte, no. Usted no escabia, es abstemio. No. No, mira con cara de... Quiroga seguro dice que sí. Quiroga es mendocino y es muy ebrio. Ya está. Pero en el promedio yo estoy al doble de velocidad de escabio que quiero. Si la velocidad medio. De la luz. Sí, vamos a un bar, compramos dos cervezas y yo me termino la segunda cuando él termina la primera. Ah, mira. Sí. Bueno, ¿cuándo jugamos la competencia? No, le gano a todos. Bueno, está bien. La mostaza, estaba en la mostaza. ¿Sabés qué quería agregar? Que las semillitas son marrones, chiquititas. Y sirven muy bien para aderezos, vinagretas, las machacás un poco, ¿viste? Y te aromatiza bastante la preparación y la podés hacer una rica vinagreta y queda muy lindo en el plato. Porque te quedan las semillitas y está bueno. Yo hago el movimiento como si le estuviera poniendo sí, la verdad que la cómo vinagreta. Se luce. Cómo se luce radiante. Mira qué linda, tuyo. ¿No? Sí, divina, sí. Qué hermosa vinagreta. Bueno, pero bueno, es así. Bueno, otra especie, la azafrán. Carísimo. Es muy caro. Es muy lo más caro del mundo, ya lo hablamos alguna es vez. Es lo muy caro. Es sí. lo más caro del mundo, lo sólido más caro del mundo. Bueno, dicen que la azafrán son los pistilos de las flores. ¿Viste las sí. ¿cómo se llama? Hebras, ¿sí? Ajá. Y que para obtener un kilo de azafrán se necesitan 250.000 flores. Por es eso. Es un caro. Datazo. 250.000 flores. Sí. Wow, claro, con razón. Es muy caro, porque la recolección y todo lo que se hace da mucho trabajo. Claro. Entonces, bueno, el sabor es bastante agradable. Te queda bastante amarilla la preparación. Sí, y eso, pero es roja la flor, ¿no? Sí, sí. Pero también se usaba para teñir y esas cosas. Uh-huh. Porque, bueno, ¿sabes cuál otro se usaba para teñir? El achiote. Pero el achiote es más de Centroamérica. Y mexicano, ¿sabes? Sí. Achiote. Sí. Sí, sí, es bien rojo. Cuando yo uso en el mortero, me queda todo el mortero rojo. ¿Y el ají molido? Bueno, es ají. Ají. En realidad. Ají, creo que es como el pimiento, así, de hecho. Sí. ¿Y por qué es tan picante si el pimiento no es tan picante? Y le deben poner alguna cosa picante, es verdad. Es el larguito, dice. Sé cómo se llama el larguito. El ají, pero otro sí, ají. Sí, pero no es otro. El chile, también conocido, sí. Ah, ese. El chile. Sí, no es el pimiento, claro. No es el morrón. El pimentón es el morrón. ¿El pimentón es el morrón? Me parece que sí. Me parece, no es fiasco. Hijo, averigüe porque me pasa la de Maru Botán. Qué vagos que son todos estos cocineros. Maru Botán, Avero Millones, no. todos así. Y el otro, el italiano Chanta. ¿Quién? ¿Quién es Chanta? Donato. Donato, no. Donato, claro, habla así. Bueno, él habla así, pero. Lleva años en la Argentina. Bueno, pero. Hay que entender que también ellos hacen un show. Porque más allá de todo, hacen un show. Sí, obvio, claro. Se llenan de guita. Y bueno. Eso es lo que te digo, vos tenés esos que son los que se llenan. Arrancá haciendo tu columna teta, ya te lo dije. Bueno, acá, sí. ¿En, sí, acá en no vivo? Ahora. ¿Ahora? Ahora, porque ¿te eso parece? Alimenta el show. Es bueno. Rating, mami. Es rating, ya sabes. Ponemos, ahí está, contratamos la webcam. Bueno, en vivo. Está bien. ¡Pará! ¡Tan! ¡No sabía! Bueno, van a empezar. Mucho, Bueno, pará, teta. Pará. ¡Dos tetas! Bueno, pará. Sí. Bueno, ¿por qué guardás? Bueno, sí, claro. Ahí me tapo un poco, pará que me tapo un poco. Eso explica porque no hacemos el programa en tetas, ¿no? ¿Viste? No. Ojo, que puede subir la audiencia. Sí. ¡Las tetas! ¿Cómo está midiendo? Mal, bien. Mal. No funciona. Hubo un pico, bajó. Bueno, hablamos de la nuez moscada. Ajá. Que, mira, se utiliza en sopas, en soufflés, en puré. Y lo que no hay que tener miedo es de, por ejemplo, están muy catalogadas algunas especies que es para lo salado. Pero hay que probar también para lo dulce. Yo traje unos tips que hay cosas que vos decís, uy, no, es todo para, esta sirve para salado. Uh-huh. Pero hay que animarse y probar en otras preparaciones. Y como siempre, hay que hacerlo en pequeñas cantidades. Porque después, si te sale bien... Claro. Lo haces a lo grande. Claro. Eso es lo que se hace habitualmente, ¿no? Probás chiquitito y después, si te sale bien, lo haces. Pero está bueno porque de eso se trata también la cocina, de ir probando a ver qué nos gusta o si ese sabor es lo que nosotros queríamos lograr. Ayer justo un oyente de La Hora Doble. De La Hora Doble, sí, este programa, ¿te acordás? Sí. La Hora Doble. Sí, Emma Jones. Me escribió que quería saber si el Fernet iba con el salmón. Y la verdad, yo nunca lo probé. Fernet, pero no puesto, digamos. Si comer salmón... Claro, como maridaje. No, porque el Fernet, todos sabemos que cuando el salmón vos lo tirás en un balde de Fernet, el bicho no sobrevive tanto. Una semana te tira. Una semana te dura el salmón. Ahí, flotando. En el Fernet, sí. Sí, incluso eso que salmón sabe saltar del agua y todo, claro, pero no llega a reproducirse, ¿no? No. Pues si no, tenés caviar. Caviar con Fernet mezclado así, que es con caviar. Sí. El Fernet, el caviar cordobés. O si no, puedes hacer caviar de Fernet, como hablamos el otro día con el agar-agar. Sí, así con la jeringa. Con la jeringa. Ojo, ¿eh? Capaz. Sale como piña. O caviar de cerveza, no sé. Vemos. Qué linda la propaganda de cerveza que dice en un momento la que tenemos, ¿no? Que dice, bueno, y poder hacer qué, y elegir la mejor cerveza. O comértela. Y después dice, porque los sábados hacemos... Y esa pausa de no comértela es muy divertida, muy divertida. Se la recomiendo a todos, la publicidad no está. Bueno, la voy a mirar. Escucha. Como... Ah, es bueno, sí, escuchar. Sí, sí, sí, sí. Como no tengo tanta tele encima, esta no, semana... No, es que salió acá en nuestra tanda. No la escuché. Ah, bueno. No. Pensé que era de la tele de la no, tele. No, nuestra tanda. No la escuché. Bueno, pará, que la nuez moscada, yes, que se usaba también para, cuando la destilaban, se obtenían aceites esenciales. E insisto, para jarabes de la tos, para dentífricos, para perfumes, para bebidas alcohólicas. Uh-huh. Es muy... para el dolor de muela Y para... El clavo de olor también para el dolor. Sí, el clavo de olor es, te lo metes así y se te pasa. Eso dicen, yo me puse... Lo probé. Cada... Sí, a mí sí. No se me pasó nunca nada. No, a mí sí, a mí se me pasó. Porque tiene lo que tiene la anestesia del odontólogo. Claro, pero... Pero no sé cómo se llama eso. Pero... no sé, pero la anestesia está concentrado, supongo, sí. Sí, sí, seguro. Claro. Y para que, ya que estás en el clavo de olor, te me adelantaste un poco. Ah, perdóname, no volvamos. No. No, ya la nuez moscada lo dije. El clavo de olor se fumaba en cigarrillos. ¡Buah! Y se mezclaba con marihuana. Y se hacían cigarrillos de clavo de olor y marihuana. Ahí cambió. Ah, igual te pegás una... Un baile. Te pegás una relajada. No, pero si te encima que el clavo de olor te anestesia, te anestesia el clavo de olor. O sea, te anestesió la cabeza. De fumar marihuana con clavo de olor, claro. Viste, ahí quedás así como para derecho para ir al programa de Feynman a debatir. Así como, y lo llamás a Doman, a Evel. Las dudas, así le decís. Bueno, y también con el clavo se elaboraban inciensos en China y en Japón. Ajá. Y la otra cosa que tiene, aparte de anestésico, es analgésico y antiinflamatorio. Tienen un montón de propiedades curativas, uh-huh. Casi todos, pero algunos más que otros. Y si hablamos de especies, también tenemos que hablar de misterios que se esconden detrás de las especies. ¿Por ejemplo? ¿Viste la frase, ábrete sésamo? Sí. Bueno, dicen que los árabes pensaban que esa especie, el sésamo, era conocida como que tenía poderes mágicos. Porque decían, ábrete sésamo. Uh-huh. Y los chinos lo usaban para hacer tinta china, el sésamo negro. Mira qué curioso. Sí. Y el ajo... Que está también siguiendo la línea. La tinta china que además no salía nunca más, ¿te acordás? No, la tinta china, no. Cuando vos eras chico te decían, ¡tinta china! ¡No! ¡No! ¡No lo abras! ¡No sale nunca más! ¡Vas a morir! Era ¡explota tremendo. Filipinas de un kilómetro! ¿Qué hacíamos con tinta china? Yo ya ni me acuerdo. Unas muchas boludeces hacían. Porque lo que tenía la tinta china era como que era un negro concentrado. Que vos podías tener un negro profundo, negro, agujero negro. Era, y se escribía como con una... Y no me acuerdo, te hacían escribir como... Yo calqué mapas, me parece. Sí, no, calcar mapas y te hacían escribir tipo caligrafía, usar como una especie de pluma. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ahora mirás todo con la computadora. Pero además, por favor, con la tinta china, ¿qué dice? ¿Se cura la culebrilla con tinta china? Ah, sí, tiene razón. Mirá. Sí, se cura la culebrilla. Te dibujan, ¿no? Creo que sí, que la culebrilla cuando se te junta la raya esa con la tinta china te puedes morir, dicen. Es como algo así. Sí, no, es que no, la culebrilla no, al revés, cuando ¿no se la junta. Culebrilla? Sí, pero cuando se te junta la mancha. Cuando se junta la mancha de la culebrilla es que te morís. ¿Y la tinta china dónde te la ponen? No, en la mancha. Supongo que sobre la mancha, sobre. Ah, mira. Sí, sí. Por lo pronto vas a quedar. ¿Qué dice? ¿Qué? Ah, en cruz. Ah, te hacen la cruz. No tenemos tanto. Muy tanto... religioso, con una foto del Papa también, ¿no? Por favor, todas las fuerzas vivas de la humanidad y el universo y sus alrededores para curarte la culebrilla. Bueno. Dios está preocupadísimo por tu culebrilla. Okay. Bueno, y lo que decía del ajo, que tiene una relación con entre el ajo y los vampiros. Dice que el ajo con... Esa es toda la literatura. Sí. Sabemos que ajo mata vampiros. Exactamente. Entonces, no solo protegía a la gente de los vampiros, sino que también de las pestes. Y teniendo el ajo colgado, dice que ahuyentaba enfermedades y malos espíritus. Wow. Y no podemos dejar de mencionar la parte afrodisíaca. ¿El ajo? No, con otras especies. El ajo... ya está. ¿Quién? A ver, ¿cuál? Bueno, dicen que se pensaba que la pimienta era afrodisíaca porque... que era afrodisíaca y era una droga, porque dice que estimulaba la sexualidad por la sensación de calor que quedaba cuando uno comía pimienta. Ajá. Dicen que la mostaza era utilizada para combatir la impotencia, que frotándosela en los órganos sexuales obtenías mejor erección. Y dicen que la canela es el ingrediente... Justo. Sí, nada mejor para el pancho de la mostaza. Mira, qué buena comparación. Bueno, y que la canela, al igual que el anís y la nuez moscada, son como las especias de la pasión. Sanata total. No sé. Porque, pues... Mira, pero también se contradicen un poco, porque dicen que la canela hace inducir el sueño. O sea, ¿En qué quedamos? Es el ¿te sueño, tomás un tecito sueño garrote, de canela? Apuntás al sueño, el sueño erótico. Es ese. Y también está, pero es que es mucha, mucha sanata ahí en eso. E incluso la medicina, ¿viste? Que está en sí. un año. El huevo hace bien. Comerse un huevo por día no. ayuda a la circulación. Después viene el otro año y te dice, no, huevo lo peor que hay, el colesterol del mundo. Después te dice, no, comete un huevo, pero pollé. Después decís, no, frito es mejor, más sano que pasado bien por agua. Bueno, también dicen que la canela, cuando te quemas la lengua, te pasas la ramita de canela y te cura la cicatriza las papilas gustativas. Ah, eso es. Habría que probarlo. Sí, eso quémate es la lengua mañana y eso a Wanda Nara, que no tiene pelos en la lengua. También. Le pasamos así y le limpia los pelos. Y lo que hace también la canela es reducir el azúcar en la sangre y disminuir el colesterol y los triglicéridos. Así esa. Que buen dato. Esa. Y para terminar, traje algunas cositas, como para tips así de... Por favor. Con las hierbas, especias y todo eso. Con el jengibre, que también no lo nombramos, pero es una especia. Una raíz, sí. Sí, que siempre lo relacionamos con lo asiático y qué sé yo. Uh-huh. Yo quería dar, para ahora estos climas calurosos, un agua de jengibre. Pones el jengibre a cocinar con agua, haces una infusión, que te quede bien concentrado. Entonces armás un concentrado de jengibre. Eso lo agregas a un litro de agua, un poco de azúcar, un poco de limón y unas hojitas de menta. Lo metes en la heladera y está genial. Colazo. Muy bueno. Para carnes, ponele pimentón, ponele comino, ponele romero, que quedan muy bien. Romero hay que tener cuidado, ponele poco romero poco. Porque el romero te saca el gusto de... invade. Sí, te invade el romero, el salteño, todo te llega, es un desastre. Para los pescados recomiendo hinojo y eneldo. Que van muy bien. ¿Eneldo? El eneldo, sí. No tengo la menor idea de cómo sabe. ¿Conoces el hinojo? Sí, poco. Bueno, viste que tiene como unos pelitos arriba. Ajá. Bueno, el eneldo es como si fueran esos pelitos. Ah, tienen mira. Un sabor así medio anisado. Mira. Y recomiendo un almíbar de azafrán para unas manzanas al horno. Muy rico. Así que esos son los tips de hoy. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la Escuela de Stand-up de Ricky Rothman. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. Aleja de mil puta, hija de puta. Me revienta la tarjeta, hija de puta. Ricky Reutemann, humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional.

fervorosa, la gente sigue participando en el dilema del día de hoy. ¿Cómo venimos? Pará, no te apures. Bueno, vamos a recordar el dilema. El dilema es, ¿qué preferís? Opción A, que cada vez que llegas a tu casa te haga una fiesta sorpresa, así vos llegás, ¡sorpresa!, te dices. U opción B, que es tener un clon que te haga quedar mal por todos lados. ¿Eh? ¿Qué preferís? Opción A, opción B. Vamos a ver qué está diciendo la gente, nos está diciendo. A ver, por el Facebook nos comentó Amalia Gato. Amalia Gato, que nos dice, la fiesta, prefiero un clon mío. Perdón, la fiesta, prefiero. Un clon mío, que no hay coma, entonces coma, me, bueno, punto. La fiesta prefiero, un clon mío sería demasiado, jajaja. Ja, ja. Le dejo este grupito, no para que se unan, obvio, yo ya los denuncié, pero parece que para Face no ofenden a nadie. ¿Eh? ¿Quién es este grupo? Ah, fuera boliviano de la Argentina, no. Es un grupo de Facebook, mira, boliviano. Hablando fuera del de país. Hoy cuando hablaste de... Fo, mira. Sí, a ver, reportar este grupo, mira. La Hora Doble va a reportar en este momento este grupo. Lenguaje, a ver, elegimos, lo vamos a hacer en vivo. A denunciar a este grupo. Todos los informes son confidenciales. ¿Qué describe mejor este contenido? Les cuento, es fuera boliviano de la Argentina y hay una foto de gente acá muy piola, el que dice, este archivo junto pudo haber sido eliminado. Fotos de Bolivia, bueno, es un desastre. Bueno, a ver, entonces, a ver, reportar este grupo. ¿Y cómo se hace? Dice, y acá Facebook dice, denunciar a este grupo. Todos los informes son confidenciales. ¿Qué describe mejor este contenido? Lenguaje que incita al odio o ataque personal, violencia o conducta dañina, contenido sexual explícito, contenido comercial no deseado o contenido fraudulento. ¿Qué? Violencia o conducta dañina y lenguaje, las dos primeras están buenas. Lenguaje que incita al odio o ataque personal. Elige un tipo. Me ataca a mí o a un amigo, ataca a una raza, a un grupo étnico, a un grupo religioso, a individuos de un sexo, orientación sexual, raza o grupo étnico. Está muy fácil. Y también se pueden elegir las dos, no, es una sola. Perfecto, listo, ahí fue, fuera boliviano de la Argentina. Ahí está, en pronto, chau del Facebook. Muy bien, entonces en Flora Kurr nos dice por el Twitter, hablando de eso, del dilema, ¿no? De los bolivianos, dice que le hagan una fiesta sorpresa a mi clon, la arruine y no se la quieran hacer más. Así nomás, dice. Muy bien. Ajá. Entonces, está empatado el dilema 7-7. Viene como loco hoy, no sé. Sí, totalmente. Viene, es un dilema muy parejo, muy parejo. Queremos avisar a todos, ha mandado un mensaje el uruguayo futbolista que no ha llegado, que nos reencontramos el miércoles, hoy anduvo con un problema. Y Felipe Buenaventura, nadie sabe si en algún momento va a aparecer o no, pero está volviendo en algún tipo de medio de transporte. ¿Desde dónde? Desde la República de Ituzaingó. Se dice que viene caminando, parece. Parece que viene caminando. Viene haciendo pan y queso, viene Félix. Pero bueno, ya estamos llegando igual a la última parte del programa. Nos gustaría, antes que nada, hacer algunas noticias ridículas que nos interesaba compartir. Por ejemplo, un cura levantó una prostituta y terminó baleado en Mendoza. No. Confuso episodio. Arranca así la nota. Destacar, es de destacar que es Mendoza. Es la Mendoza. Provincia, ya sí. Sabemos, provincia que destacado. Ha dejado a gente muy, muy horrible. Ya sabemos de quién hablamos, pero por ejemplo. Bueno, muy bien, entonces, dice acá, al recorrer la zona roja de la ciudad, así nomás, al recorrer la zona roja de la ciudad, el sacerdote Marcelo Lopresti, de vacaciones en Argentina, trabó relación con dos mujeres. Ah, ¿con dos? Sí. Mira. Ahí nomás, ¿viste? Porque, ahí nomás, se armó la fiesta. Los gustos hay que dárselos en vida, dijo. Después vos te vas al cielo y no pasa nada. Es un plomazo porque está Dios ahí y te vigila todo. Entonces, el desenlace fue inesperado. Fue herido en el abdomen. Se bajó de un auto gris un gordito con bermudas y una camisa a cuadros que quería salir conmigo y una compañera. Declaró la trabajadora sexual identificada como María Valeria Rodríguez Peralta, de 33 años. Hay dos hipótesis sobre el caso. El cura vino a visitar a la familia, esa es a Mendoza, sí. Y la otra versión informal, edificada en base a las sospechas de los policías que llegaron al lugar del ataque, elucubra la hipótesis, pará de usar esta palabra, periodista, elucubra la hipótesis de que la trabajadora sexual le tendió una trampa al sacerdote misionero. El cura dijo a los policías que lo asistieron que su recorrida por la zona roja se motivó en una serie de fotografías que venía tomando de la ciudad y que no fue a buscar servicio sexual. Y los curas no mienten, Es la palabra de él contra... Katmandú, hiper... tricosis o síndrome del hombre lobo. Es una enfermedad que causa que tengas pelos por todo el cuerpo. Ay, como la novela, ¿te acordás? Que estaba esa novela, Lobo. Ah, bueno, sí, pero ¿quién era del lobo? Era... Heredia, Gonzalo Heredia. Ah, Gonzalo Heredia, no, esta es bastante más fea la foto, ¿eh? Creo que la miraba yo y la madre de Heredia, nada más. Es muy, muy, pero esto está maquillado, es berretísima la foto esta. La foto muestra cómo la enfermedad puede ser reducida con depilación láser, dice. No. Y sí, quedaron fuertones, ¿eh? Quedaron como así como... Ah, tiene una ceja, mira. Y no veo yo. No, no, ahora la voy a subir a la página. Toda la familia superó con éxito el síndrome del hombre lobo, ese es el título. Y la foto muestra cómo la enfermedad puede ser reducida con depilación láser. Lo curioso es que depilaron todo, pero le dejaron las cejas. Sí, las cejas. El niño igual parece... ¿cuánto que iban a tardar para depilarlo con láser? ¿Por qué? Y es como un lobo así, mucho pelo, no estaría... ¿La depilación láser tarda mucho? Sí, tarda bastante. Ah, mira. Sí, no es de un día para otro que te quedas sin pelo. ¿Ah, no? No. Yo qué sé. Es todo un proceso. ¿Sí? Sí. ¿Por ejemplo? Y te tarda meses. Porque el pelo tiene que crecer de una manera y te lo van sacando de a poquito, no te sacan todo junto. Uf. Bueno, por lo pronto están contentos, ¿eh? Por lo pronto... ¿Allá, en ese lugar, ahí con el hombre lobo? Sí, ah. Sí, por lo pronto acá quedaron bien. Bueno, quedaron más humanoides. Bueno, la cuestión es que depilaron todo, pero le dejaron las cejas. Estaría bueno que le pongan esta foto. Bueno, dice una tontería, pero... crean una línea virtual para atrapar abusadores. La desarrollaron en Holanda y en 10 semanas aseguran que encontró a 20.000 adultos con la intención de abusar de ella. Mira qué bien. Mira, ajá. Una nena, creo una nena virtual que vos entras a un chat, y decís que de Filipinas, tiene 11 años, qué sé yo, y es como un cazapedófilo. Muy bien. Buena iniciativa, sí. buena iniciativa, la verdad que fantástica. Bueno, esto decía, un bloque de noticias pedorras que nos parecía interesante compartir. Resolveu seguir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo. Pra te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente. Mas boa que se viver em qualquer lugar. É, volte a brilhar. Volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza. Uma lua e um sol. Sua vida, portas abertas. Tem algum lugar pra relaxar? Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem. Carente

Al aire después de un montón de tiempo. Parece que nos fuimos. Y... parece que nos fuimos, pero no, estábamos acá escuchando The Sky is Falling. No, no es The Sky is Falling, el tema se llama End of Love. Ahí está, de OK, OK Go. Y antes, ¿qué era lo que estaba sonando? Ojapa, Ojapa, un grupo brasilero. Muy lindo. Rapa, no Japa, no entendí, para que nadie piense mal. Hubo un confusionismo que se ha acaecido en el Facebook. El mensaje de la fiesta, prefiero un clon mío, demasiado jaja, les dejo este grupito para que... todo. Y la denuncia esa era un mensaje que me ha mandado Walter Cabellón, que nos confundimos con Amalia Gato, que era el mensaje siguiente. Y inmediatamente puso, te confundiste el mensaje, lo hiciste a propósito. No, no, no me confundí el mensaje, Amalia. No sí. Se enoje. Y bueno, y el mensaje que nos había mandado antes era para la consigna del día, prefiero la opción A, que era la opción de la fiesta sorpresa, para acá estoy anotando, y por fin Federico Simonetti dice lo que todo el mundo piensa, es horrible, se refería a Guandanara, exacto, destuneala y meter a trabajar en una panadería y nadie le daría bola, un escándalo, y le iría a cubrir crónica, pero bueno, buena prensa en su momento de locución. En fin, y Maxi la descuidó, sin palabras, dice. Queremos escuchar la sensual voz de Félix. Creo que hoy no va a poder ser, nunca llegar a Ituzaingó. Estamos en condiciones de hacerte una risa, nomás como para que no le extrañes. ¿Tenemos grabación o la tengo que hacer en vivo? Grabación, ahí está, perfecto. Esta risa de Félix es para vos, Amalia. Mirá, ahí va. Ahí está. Espero que lo haya disfrutado. Y mucho malo, ¿eh? Malo, malísimo. Sí, una de las personas más malas que conocí. Sí, exactamente. El otro día estaba teniendo relaciones sexuales con dos chicas. Mira, ahí está la voz sensual. Una de ellas podés ser vos, Amalia. Una de ellas podés ser vos. Se abre el concurso. Se abre el concurso. ¿Quién quiere acostarse con Félix? Ellas todas pueden anotarlo. Pueden mandar un mensaje a nuestras redes sociales. Son arroba Lora Doble en el Twitter, facebook.com/LoraDoble, 4010-7157, 4010-7158. ¿Quién quiere curtírselo, chapar Que Quiroga dice, la fiesta sorpresa, después de la segunda vez ya no es sorpresa, ¿no? Ah, como concepto, bueno, pero que la gracia del dilema. Mira, Quiroga, que a esta hora, mira, se pone a decir hora, se pone a romper los huevos cuando pero además Alejandro. Estábamos lanzando el concurso, acuéstese con Félix y me habla de la fiesta sorpresa. Y viene y plantea todo un dilema, dice, la fiesta sorpresa, después de la segunda vez no es sorpresa. La actitud es la fiesta sorpresa. Claro. Eso, la actitud. O sea, vos llegás y la gente te dice, ¡sorpresa! Y para la gente sí es sorpresa. Algo parecido con el Día de la Marmota. ¿Viste el Día de la Marmota, la película? Creo que Groundhog Day o algo así es el nombre en inglés. Es de un tipo, ¿la viste? No la vi. Es un tipo que da el pronóstico meteorológico y va a cubrir una fiesta que se llama el Día de la Marmota. Y le gusta una mina y le va mal en la noche, no sé qué, y se acuesta a dormir. Y al otro día se levanta y es el mismo día. Mira. Que ya pasó. Claro, sí, que ya pasó. Y después se levanta y es el mismo día que ya pasó. Y después todos los tremendo, días. Es el mismo. Siempre vive el mismo día. Muy, muy buena película, se la recomiendo a todos, todos. Se llama El Día de la Marmota o Groundhog, creo que es, o algo así, Day. Bien, nos dicen, Chihuahua nos dice, me emocionó la denuncia del Face que te mandaste al aire, buenísimo, sí, la verdad me costó tanto hacerla, me costó tanto, Chihuahua, que, bueno, igual nada, me emocionó que te emociones, ¿eh? Porque somos toda gente emocional. Nadia Nardo nos dice, el clon, creo que ya me hago quedar mal sola y no tengo que limpiar todos los días una fiesta del horror. Besos. Moraleja, ha quedado empatado. Mira. Ha quedado empatado. Sorprendió. 8-8. 8-8 terminó. Terminó directamente con eso. Terminó por ahora. Si no entra ninguno más, en los próximos segundos, ha quedado absolutamente empatado. En lo cual da exactamente lo mismo, porque todos pueden participar por el kilo de helado. Así que, No, iba a decir una frase guaranga que es. A mí se me repegó una frase española que es me la suda, pero que todo el mundo me dice es horrible. Es horrible. Está la risa de Félix, que aparece cada tanto. Bien, entonces, me parece que ya estamos en condiciones de dar por terminado este dilema. Bueno. Y entonces, vamos a llamar al señor de bolillero. ¿Mezcla vos? Yo mezcla. Elegí. Dale, a ver. Un papelito. Bueno. De todos estos que hay. Y el ganador, entonces, por un kilo de helado, o la ganadora, ¿no? Por un kilo de helado, el ganador es... Raquel Maxi. Perfecto. Raquel, mandanos tu nombre y tu número de documento. Los tres últimos números nos alcanzan. Bueno, era por Facebook, así que nos pones por mensaje privado. Tu nombre y tu número de documento a la página de Lora Doble ahí en el Facebook. Y después tenés 15 días para llevarte tu kilo de helado de esta gran heladería Cadore, que es Avenida Corrientes 1695, ahí en las alrededores del Paseo La Plaza. Muy bien, hemos hecho un programa prácticamente deshabitado. No es lo común, le queremos pedir disculpas a los oyentes que escuchan el programa y que siguen las columnas firmemente, viste, del uruguayo Gustavo Lista, que le gusta que esté Félix, le gusta que tenga el programa, tengo cosas. Y sí, ahí está, cómo lo vamos a extrañar. Pero, cómo lo hemos extrañado, más que lo vamos a extrañar. Claro. Chicos, ya saben, a la cama a dormir, pero no sin antes. ¿Y qué era lo que venía antes? ¿No saben? Compartir. Tenemos que compartir un gobierno como este, de todos, desde todos. Buena la medicina, buena la educación, y sobre todo es buena esta canción. Muy buena. Los personajes que tienen la misma voz. Fidel Castro, el musical, era ese. Bueno, Lean Carranza nos dice, clon, por favor, odio las fiestas. Lástima, Lean, ya hemos sorteado el ganador. Bueno, entonces, nada, le decimos que todo esto, estos últimos programas de acá a fin de año van a tener algún tipo de bajas en algún momento seguramente. ¿Por qué? Porque casi todos laburamos de cosas que tienen que ver con festejos, sale mucho evento privado, cuando somos comediantes, salen muchas funciones de fin de año, la gente sale, etcétera, etcétera, y eso es también parte de ganarnos la vida. Entonces, vamos a seguir haciendo este programa de radio y obviamente vamos a estar todos los días casi, salvo alguna vez como hoy, por ejemplo, que Félix no llegó y puede pasar, y lo mismo puede pasar con el uruguayo que no llegó. Que no llegó. Exactamente, pero quien sí llegó vamos. Es Vero Milione, que estuvo acá hablándonos de especias, y va a seguir viviendo todos los miércoles con su columna de cocina, que vamos a empezar a buscarle ahora un enfoque, según nos acabamos de poner de acuerdo, exótico, exótico, se vienen cosas exóticas, raras y cosas por el estilo. En la producción, como siempre, está el señor Alejandro Quiroga, y en la operación técnica, Darío Góngora. Esto fue La Hora Doble. Si les gusta el programa, lo pueden seguir escuchando por internet en www.lahoradoble.com.ar y bajarse los programas si quieren escucharlos en vivo o bajárselos a su dispositivo móvil incluso. Vamos todos los días, de lunes a jueves, perdón, de 0 a 2, por Radio Splendid. Nos reencontramos entonces la medianoche de mañana por AM990. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En internet, www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos. Como yo, diste las manos al amor y te has quedado con recuerdos.